los caminos, que llegue a conocer, siempre han evocado a los de mi niñez. Por el camino de amarillo, galopando sobre mi caballo, voy al pueblo de regreso para encontrarme con mi amor. En las praderas de amarillo, cuando era solo un niño, en la noche azul tejana, allí de ti me enamoré. Sha la la la la la la la, sha la la la la la la la, sha la la la la la la la. Junto a ti regresaré, oigo las campanas de la vieja iglesia del pueblo, todos mis anhelos dejarán de ser solos.